ey, ey, brr, KMJ, es más que suena. Marciane, ¿qué? Hicimos la letra, baile al after party de los malbeques. Hicimos la letra con el Marcianeque y el Cri, MJ contando billetes. Full chipete, en la calle andamos fuerte. Toma chupete, pórtate que apreten, que voy a conseguirme un fulete. Cuatro ponete, estás soto con billete, mientras me fumo un cuete. Toma chupete, pórtate que apreten, que voy a conseguirme un fulete. Cuatro ponete, estás soto con billete, mientras me fumo un cuete. Gánster en la calle y en la disco siempre mareante. Botella pa' la guacha, los cordones brillantes. Como Héctor el Fader pa' los tiempos de antes. Las nenas quieren ladrones, traficantes y cantantes. Todas las que me tira ahora tienen implante. Quedo loco en mi lista, puro puri gigante. Todos mis hermanos bajan de la América con diamantes. Andamos con el equipo, estamos como la osa, vámonos para la gallosa. Me gusta como magosa, le meto y no reposa. Le doy quetazo en vez de rosa y la bolsa rosa, cuando lo da dame rosa. Luego fuma pa' que tosa y después te atoré con la venosa. Muévete como serpiente, pero te estás venenosa. Peligrosa conmigo, puro que goza. Soy el que la destroza, la boca me besa. Entero drogado en la pieza. Ponte yo creo que esto recién empieza. No quiere irse en cana, pero le meto presa. Dime si a lo maldito con delicadeza. Toma chupete, pórtate que apreten, que voy a conseguirme un fulete. Cuatro ponete, tan soto con billete, mientras me fumo un cuete. La Glock, mi juguete, importante que apreten. Hicimos la letra con el Marcianeque y el Cri MJ contando billetes. Full chipete, en la calle andamos fuerte. Toma, toma, toma, coya, tío, sin que te voy a ver. Yo salgo la motora y quiero que sea mi doctora. Yo tengo tu si demora, dale, muéveme esa cola. Y si los gis reclama, dile que eso es que te roba. Yo te voy a dar chupete y no es chupete suazo. Por ti vuelo pa' esta mami, por ti si no tome caso. Después de meter pa' cari y entramos de portonazo. Importante, ellos aprieten, no se ganan su balazo. Y armao que nosotros pa' la disco vamos a entrar. Ya tu vuela loco, me la va a robar. Sin atado, tú sabes, no pueden conmigo frontear. A toda mi pandilla le gusta ganar. Toma chupete, importante que aprieten. Dale, voy a hacerle chipete. En cuatro ponete, tajito con billete. Tengo a mi copa con grillete. Toma chupete, importante que aprieten. Dale, voy a hacerle chipete. En cuatro ponete, tajito con billete. El mismo de la 1. No le doy material, da fome tu historial. Mírate tu Jordan, son fecas. De corte no le da algo, soy original. De la disco voy a llevarme una muñeca. No quieren bajar, andamos criminal en la IECA. De material, de fome tutorial. Mírate tu Jordan, son fecas. De corte no le da algo, soy original. De la disco voy a llevarme una muñeca. No vamos a arrestar, no quieren bajar. Andamos criminal en la IECA. Se juntaron la Star con Star Music. Pa' que sepa que no lo Francis. Marcianeque, que me gusta. Si mola la letra, bájame la grupeta. Hicimos la letra con el Marcianeque y el Cri MJ. Nosotros somos el corte y eso se nos nota. Que es gente de corte, nosotros somos el corte.